con este tema que le anticipé hoy, que tiene que ver con, vamos a preguntarle bien a ella si es un concurso, hay que votar, eso seguro, pero que tiene que ver con cumplir un sueño, ¿no? Pero a partir de una historia muy linda, que está bueno, empezó a seguir los orígenes de lo que es su apellido, para viajar y poder ir a ese lugar en Italia, ¿eh? Hablamos de Cintia Armanaschi, que la tenemos en comunicación para que nos cuente. Esto va a ser el lunes. Cintia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hola, Pablo. Hola a todas las personas que están escuchando la radio. Bueno, gracias por darme esta oportunidad de salir unos minutitos al aire para contar mi experiencia. Estoy participando, bueno, de un sorteo para poder viajar a Italia y tramitar la ciudadanía. Esto comenzó hace unos meses atrás. Tenía que enviar un video, bueno, hubo una selección y ahora estoy en el momento de la semifinal, digamos. Cintia, yo te interrumpo porque me gusta saber, así que... Sí, claro. ¿Cómo surge esto? Porque vos de alguna manera te interiorizaste en esto, dijiste, un día dijiste voy a investigar sobre mi árbol genealógico, llegaste a los orígenes y de repente te enterás de un concurso, ¿esto es así? Claro, yo inicié, digamos, la búsqueda en el 2019, mirá. Comencé a buscar acerca de mi apellido, del origen de mi apellido. Ahí está. Y bueno, no se sabía, digamos, no había información acerca de mi tatarabuelo. Entonces, a través de una llamada con un primo lejano de mi papá, él me pudo decir, digamos, el pueblito en donde nació mi tatarabuelo en el 1857, o sea, hace mucho tiempo atrás. Bueno, a partir del 2019 yo empecé a recolectar lo que son las actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, desde mi tatarabuelo hasta, digamos, mi papá, y mi partida de nacimiento, digamos. Y con respecto al sorteo, me enteré por Mariana, una compañera, que ella participó también de Latinos, y en este momento ella se encuentra en Italia tramitando su ciudadanía. Qué lindo. Y bueno, sí. Latino es el lugar donde tenemos que votar. Mirá cómo me agregué ya, Sí. Latinos es como una organización que ellos brindan acompañamiento en lo que es el armado de carpeta, y bueno, y cada tanto lanzan este tipo de sorteos que, bueno, son con unos premios, la verdad que increíbles, porque al ganar, digamos, es el aéreo, es la estadía y es, bueno, el acompañamiento de... Mirá qué bueno. ¿Quiénes son, Cintia, te pregunto, quiénes son latinos? ¿Son gente de acá justamente, de Latinoamérica, que hoy son residentes italianos? Así es. Bien. Un grupo se encuentra en Italia y otro grupo también está en España. Bueno, ellos tienen el Instagram que es latinos.it.eu. Y bueno, y si tienen alguna duda o alguna pregunta que le quieran hacer, también puede ser a través de ese Instagram. Perfecto. Y para votar también ahí. Así es, el lunes a partir de las 10 de la mañana va a aparecer la votación hasta el martes a las 10 de la mañana. Son perfecto. 24 horas que permanecerá activa. Ahí en eso, entramos ahí. Buscamos tu nombre, va a estar ahí tu nombre y así votamos es. Ahí. La competencia es con otros participantes. En este momento es con otro participante y en caso de pasar esta instancia quedaría en la final. Ah, mirá, ahí está. Así que por eso pido todo el acompañamiento, digamos, de las personas que puedan votar para ayudarme a cumplir este sueño que, bueno, lo vengo deseando hace muchos años y sería la primera en la familia en poder conocer el pueblito en donde nació mi tatarabuelo Y a su vez, mi idea también es poder capacitarme allá en lo que es mi profesión. Yo soy educadora. Bien. Entonces, bueno, también nutrirme de todas las experiencias pedagógicas de allá para después poder regresar a la Argentina y contagiarlas acá en los jardines. Mirá qué lindo, mirá qué lindo, ¿no? Experiencias nuevas, herramientas nuevas que traerías nuevamente. O sea que hoy tu intención es ir, estar allá un tiempo con la intención de volver. Claro, sí, sí, es ir un tiempo, tener la experiencia de encontrarme afuera, ¿no? En el extranjero, conocer las costumbres, esos paisajes, las comidas, ¿no? Y bueno, esto de la parte afectiva de que es mi raíz, seguro. Mis raíces familiares están ahí, entonces bueno. Debe ser fuerte eso, debe ser fuerte, ¿no? Porque los lazos sanguíneos están ahí, o sea que debe ser muy, muy fuerte eso. Todo está en condición el que tenga una cuenta de Intraga de ingresar y votar por vos. Así es, bueno, sí, sí. Tienen que ir a la parte de la historia, digamos, en el circulito que va a aparecer arriba, en la izquierda, y llegar a la parte en donde va a aparecer la imagen que dice continúa o avanza. Bien. Cintia. Bien, ahí así está. Que bueno. Bueno, contá con nosotros, Cintia, nosotros desde ya vamos a estar votando, pero vamos a estar contándole el mismo lunes, vamos a estar dando este mensaje a la gente, a los oyentes, para que voten, porque está buenísimo. Así después cuando volvés nos contá todo lo que viviste. Sí, claro, claro, claro, totalmente predispuesta. Ahí está, ojalá, ojalá que se pueda dar. Se va a dar, Cintia, te tenemos fe acá al programa, así que vamos a estar acompañando. Bueno, la verdad que un gustazo lo que nos contaste, te decíamos lo mejor y bueno, sabés que acá tenés un lugar para contarnos y después se viene la próxima instancia también, contá con nosotros para seguir difundiendo. La final también es con la misma modalidad, votando. Aún no nos informaron eso todavía, pero posiblemente sea el domingo 15 de septiembre, que esto también es un dato muy importante a saber, que voy a intentar de comunicarme nuevamente con los medios para que me acompañen, si llega a suceder, ¿no? Perfecto. Obviamente. Sí, va a suceder, hay que tener hay que mucha confiar. Mucha confianza. Cintia, la verdad que un gustazo tenerte en el programa, bueno, ante cualquier novedad que tengas, contá con nosotros para difundirlo. Bueno, gracias a vos, Pablo, y bueno, a toda la radio que me brindaron esta oportunidad, y bueno, a todas las personas que están escuchando, que me acompañen el día lunes para pasar a la final. Perfecto, nosotros ahí lo publicamos en todas las redes sociales nuestras, o sea que la gente también se puede interiorizar por ahí, así que un gusto y lo mejor, Cintia, te mandamos un beso grande. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para ustedes. Perfecto, ahí está, qué bueno, che, la verdad. Que está buenísimo, bueno, vamos.